me si yo recorro todas las salas, te retengo en mi vida, atada mi alma. Tanto miedo que no puedo.